Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La feroz cacería de la gendarmería sobre la comunidad Pulov Cuyamen, que terminó con el secuestro y desaparición de Santiago Maldonado, se produjo en una zona del conflicto territorial de las comunidades mapuches con el terrateniente Luciano Benetton, que entre 1991 y 1997 acumuló 900.000 hectáreas en la Patagonia. Aunque sus vínculos con el accionar de la gendarmería son evidentes, el empresario ha sabido mantenerse en las sombras en el caso. Desde Radio El Grito hablamos con Federico Soria, guardaparque y activista ambiental, que viene investigando acerca de la concentración de tierras que se da en la Patagonia a través de la historia y en la actualidad. He tratado de hacer la investigación basándome más que nada en documentos públicos, ¿no? Y así incluso pude llegar a determinar de que incluso las tierras que hoy ocupan la Pulov de Cuyamen y otras comunidades como Vuelta al Río y otros asentamientos de pueblos originarios, en realidad no pertenecen a Benetton, no figuran a nombre de Benetton ni siquiera en el catastro de la provincia de Chubut, ¿no? Con lo cual, hay sí una clara intención de Benetton en un momento dado de ya no comprar más tierras, sino empezar a ocupar los campos linderos a sus estancias, que son tierras fiscales o tierras originalmente entregadas a los pueblos originarios, como en el caso de la colonia Cuyamen, donde está la Pulov en resistencia y la comunidad Vuelta al Río. Esta semana se inició en Mendoza el operativo Aprender del Ministerio de Educación de la Nación, que consiste en evaluaciones formateadas para estudiantes de primaria y secundaria con el argumento de medir el nivel de conocimientos de los alumnos de las escuelas públicas. Sin tener en cuenta las diversas realidades de cada escuela, la comunidad educativa cree que se busca desacreditar a docentes y estudiantes y ganar apoyo social para avanzar en el ataque a la educación pública. Radio Tierra Campesina FM 89.1, en La Valle, Mendoza, entrevistó a Silvia Leda, directora de una escuela rural del departamento de La Valle, provincia de Mendoza. Yo creo que acá lo nodal está en cuál es el sentido de los resultados del operativo Aprender a futuro para las decisiones que se vayan a tomar teniendo en cuenta estos resultados. Eso es lo que nos preocupa en realidad, ¿no? Y en esos resultados la escuela se ve comparada con, o sea, con otras escuelas similares, que la verdad es que no se entiende muy bien cuáles son los criterios que utilizan para comparar las escuelas, porque también eso tiene que ver, ¿no? Con qué criterio miramos nosotros los resultados, a qué escuela consideramos parecidas o distintas, ¿no? No son los mismos contextos, vos sabés bien, de una zona rural a de una zona urbana. Y entonces, bueno, se van haciendo esas comparaciones y se va rankeando lo que no es bueno, las instituciones, en una suerte de competencia, no sé, mirando hacia dónde, ¿no? Claro. Yo creo que básicamente los números en cualquier organización, en esta educativa, tienen que servir para que vos sepas dónde estás parado, hacer una autoevaluación de tu institución y esto que decía hace un ratito, a ver cuáles son las debilidades que tenés para poder enfocar hacia allí los recursos y las acciones para tratar de ir mejorando los aspectos más débiles. Pero acá en el Aprender no sabemos qué se va a hacer con los resultados, ¿no? Ese es la gran duda, yo creo, que está planteada. Luego de las elecciones del 22 de octubre se dio a conocer un video donde Elisa Carrió, diputada de Cambiemos, afirma que en los procesos por delitos de lesa humanidad hay casos muy mal juzgados y que espera el consenso necesario para poder impulsar juicios de revisión a represores condenados. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Alejandrina Barri, hija de desaparecidos y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quien comenta cuál es el estado de los juicios a genocidas. A decir verdad, incluso en los últimos tiempos del gobierno anterior, también, digo, nosotros veníamos denunciando que había habido en procesos muy lentos, se venía avanzando en la condena a los genocidas. Uh-huh. Si bien es histórico en relación a otros países, justamente por el nivel de movilización popular, que es la particularidad argentina, que hemos condenado a esta cantidad de genocidas, lo cierto, digo, que hasta ahora, más bien, digo, un poco en relación al último tiempo del gobierno anterior, y ni que hablar de que aún no cambiemos, donde cada vez los procesos son más lentos, están estancados. Uh-huh. Esto hablando de los militares, en el caso de los civiles, digo, que son, o sea, los verdaderos ideólogos del golpe, digo, cómplices absolutamente directos, en ese caso es absolutamente, absoluta impunidad. Desde el año 2008, en Córdoba capital, se realiza la Marcha del Orgullo y la Diversidad. Este año se convoca bajo la consigna: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Desde Radio Revés, en Córdoba capital, entrevistamos a Celeste Giacheta, de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, por el motivo de conmemorarse la novena Marcha del Orgullo y la Diversidad. Este sábado es la novena Marcha del Orgullo que se va a realizar en Córdoba, cosa que no es poca cosa en una Córdoba que, claro, que tiene una cierta resistencia a incorporar la diversidad en su cotidiano, a la diversidad y sobre todo a las personas trans. Que la verdad las organizaciones de diversidad que llevamos con todo a pulmón la preparación de esta marcha, la estamos pariendo, así que va a ser un logro muy hermoso. Esperamos que sea lo mismo que el año pasado, donde casi 30.000 personas participaron del festejo y donde hubo bandas invitadas, la lectura del documento con los reclamos con respecto a garantías y derechos de la diversidad, y bueno, este año también esperamos lo mismo. Las organizaciones sociales que nuclean a desocupados en Mar del Plata y la zona continúan denunciando el destrato de las autoridades y el recorte del financiamiento de los proyectos que llevan adelante. Desde principios de la semana están ocupando las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social. La situación social en Mar del Plata tiende a ponerse cada vez más compleja después de declarada una situación de emergencia económica admitida y reconocida por el gobierno local. Ocupaciones y presencia frente al Palacio Municipal en el centro, y desde que comenzó la semana, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, también tomada por organizaciones y cooperativas sociales que reclaman que les paguen tareas realizadas. Votamos Luchar es una de ellas, y Marcos Carboni, uno de sus referentes, quien explicó el problema a Radio de la Azotea. Acá le debía... Trajimos el reclamo de un programa que nosotros venimos trabajando ya hace 2 años, que es el Mejor Vivir, donde a principio de año se firmó 2 contratos, en el cual estamos trabajando en uno, donde los compañeros día a día fueron a trabajar y ya están al 80% de la obra, donde el municipio y ni Calidad de Vida se hizo cargo de certificar, ni tampoco de entregar los materiales en término, digamos. Hoy los compañeros... están sin cobrar, digamos. Están hablando de 3 compañeros que están trabajando alrededor de 50.000 pesos. Que ya venimos hablando desde hace 3 meses con ellos, que les certifiquen. Ellos dicen que Nación es el problema, que no le entregan la plata. Pero el problema es que los compañeros tienen que cobrar, digamos. Los reclamos es la continuidad del laburo, porque también vemos eso, digamos. Nosotros vemos la necesidad de seguir trabajando. Nosotros lo que venimos pidiendo es trabajo genuino también, digamos. Y uno de los puntos que también venimos discutiendo son los productos navideños para los compañeros que no están trabajando y no están cobrando nada directamente. No tienen ningún plan social, no tienen trabajo, no tienen nada, digamos. Tampoco dan respuesta sobre eso. Hoy por hoy no tienen comprado nada. Y sabemos que el municipio, cada vez que hace una licitación, te tarda 2 meses a 3 meses. Y a casi 1 mes y medio de la fiesta no tienen comprado nada. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org